hay que parar, o este sistema no va a funcionar. Creo que ya es hora de luchar, con puño alto, hay que aguantar. Todos juntos tenemos que luchar. Corrupción, represión, para mí no es una opción. Someter no es crecer, para ellos una ley. Corrupción, represión, para mí no es una opción. Someter no es crecer, para ellos una ley.